no te oigo yo. Buenas noches, estamos aquí en la invasión de los bárbaros en Radio Bronca. En 104.5, después de la resaca de las vacaciones. Después de la mona, del huevo, de no hacer ni el huevo. Y Semana Santa o Semana Pagana, ¿qué has hecho tú? ¿Reflexión y contemplación o...? Yo el guiri, he hecho el guiri. ¿Sí? Sí, sí, he hecho el... Después de aquí, estos que veis con las sandalias, con los calcetines y todos rojos, pues yo igual, pero en otro lado. Aquí cansa mucho ser guiri, ¿eh? Despotricando contra los guiris y te has unido a la de sí. Tres. Sí, sí, totalmente hemos caído ahí en el turismo. Pues nada, estamos un martes más aquí en La Invasión de los Bárbaros, un programa de noticias breves, ¿será? ¿No? Sí, porque venimos justo de vacaciones, yo he venido de... Hemos venido breves, entonces será un programa... He venido del... de un otro país por ahí. No sabes ni dónde has venido. No sé ni dónde he estado, madre como buen guiri. Cuando no vea me, las fotos. A mí no me vengas así a medias, ¿eh? A mí. Así cuando como... vea las fotos, pues ya sabré dónde he estado y lo busco. Es como los japoneses. ¿Tú eres de estos que hacen 500 fotos en un finde? No, porque tiro con carrete y sale caro. Ah, bueno. Uf. Ah, eres, tiras con carrete. Claro, claro. Yo soy tradicional en todo. Vaya. Y apostólico. Bueno, pues vamos empezando un poco. Bueno, si alguien quiere llamarnos, así... Así nos da un hablamos. Poco de tema... Lo puede hacer al 933594900. Tema serio. Bueno, empezamos con cosetas, porque hay estos días sí. Movilizaciones. Bueno, hay durante mucho tiempo, llevan bastantes años. Creo que 30 años, ¿no? Contra la MAT. Desde bueno, que es un proyecto empezó, que empezó. Sí. Desde que empezó a decirse el proyecto, bueno, y ahora, pues, que parece que se quiere llevar a cabo, pues estos días, bueno, este año está habiendo bastantes movilizaciones. Pero concretamente, pues ahora, esta semana, hay bastantes cosas. Sí, porque el día 30 habrá una manifestación en Gerona y supongo que para darle... Hace poco hubo una en Cataluña Nord, en Perpiñán o en... Uh-huh. Creo que fue en Perpiñán. No sé. Que bueno, hubo bastante polémica ahí porque se habían ido los del parte del gobierno de la Generalitat. Porque es lo que tienen los de Esquerra, que están en el gobierno y en la oposición a la vez. Claro. Entonces están en el gobierno que promueve la MAT y después se manifiestan ahí para quedar bien. Con sus bases. Y hay una manifestación en Girona este día 30, ¿no? Uh-huh. Hay una manifestación y supongo para darle difusión y para que la gente hable, como ahora estamos haciendo nosotros, pues hay diferentes colectivos que van haciendo acciones para que se hable sobre este tema y uno de estos colectivos, aunque nos pese hablar de ellos, es la Asamblea de Maulet, que ha hecho varias acciones, ha colgado pancartas por varios puentes, por como hay poblaciones de Gerona. La última fue el domingo 23, que colgaron una pancarta en contra de la MAT en la calle Perelada, en Figueras. Y bueno, van haciendo varias acciones hasta el 30 de este domingo, ¿no? Uh-huh. Hasta que sea la manifestación y desde aquí animamos a que la gente de las comarcas y de la gente de Barcelona y Rodalías y toda Cataluña que se una. Sí, donde más se está moviendo pues es las poblaciones afectadas, ¿no?, por el trazado de la MAT. Sí, podrías contar un poco de la MAT, a lo mejor hay bueno, gente que no... Bueno, la MAT es tampoco desde... Sí, así un así poco. Brevemente, es la línea de molt alta tensió, que es una mega línea de... Bueno, pues de torres de alta tensión de 400.000 voltios, o sea, están las de alta tensión normal. 400.000 voltios. Que sirven... La alta tensión se usa para transportar grandes cantidades de electricidad uh-huh. lejos, ¿no? Y el de baja tensión, porque sí, bueno, por temas físicos, ¿no? Se pierde por calor, a lo mejor, ¿no? Sí, por la resistencia, por las historias de... Siempre tienes que... Cuando la mandas lejos... Claro, el problema de la electricidad es que no se puede almacenar. Yeah. Entonces no es como las pilas, se pierde mucho, ¿no? Entonces esto es una... Quieren hacer una interconexión con el Estado francés por los Pirineos, por el Empordà, desde por aquí. Y es una línea que se puede criticar desde el punto de vista ecológico porque, claro, toda esta electricidad, este voltaje emite una serie de radiaciones que, pues, también los estudios, claro, los estudios de la Generalitat dicen una cosa. Claro, como siempre los estudios de la plataforma dicen todo lo contrario. Esto es muy fácil pagar a un técnico de claro, la Generalitat. La plataforma Antimat dicen que realmente no es necesaria, ¿no? Sí, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Lo que sea la crítica al proyecto desde un punto de vista pues económico, social. Pero bueno, aparte del ecológico, de que puede tener, bueno, una línea de alta tensión ya tiene un... Siempre se ha dicho, ¿no?, que la gente que vive debajo de líneas de alta tensión pues puede tener una propensión a desarrollar tumores, pues bueno, de animales, el tema del ruido, de corredores ecológicos. ¿No? Incluso. todo este tipo de cosas de que puede afectar a parte de la población humana, ¿no? A la fauna, a la flora de las comarcas, que en algunos casos tienen un alto valor ecológico. Y después es el tema de todos estos proyectos que, claro, esto desde el punto de vista de la, del Estado es necesario, claro, es necesario cuando tienes proyectos tipo el AVE, cuando tienes proyectos uh-huh. de gran desarrollo de infraestructuras y necesitan un consumo de energía brutal y que, claro, tendrá que venir de algún sitio, ¿no? Yo flipé estas vacaciones que he estado ahí por el sur, en las zonas del Delta del Ebro, por ahí pasa el Aeromet y pasará el debe pasar el TGV, no lo vi, pero debe pasar el AVE. Y flipas porque estás ahí y la mayoría de estaciones pues son al aire libre y pasa el tren pero a saco, no para allí y parece como que te chupara. Y la gente que vive allí debe flipar porque un ruido cada tres cuartos de hora que debe pasar, uh-huh. increíble. Es el tema, ¿no? Que en vez de racionalizar todo el tema de los transportes y las comunicaciones, sobre todo ahora que el petróleo está subiendo a saco, en parte también por las pifias que hacen los yanquis en Irak. Pero bueno, el tema es que hay una serie de recursos energéticos que se acaban y que lo lógico sería volver a una producción cercana a donde se consuman las cosas, ¿no? No comprar tomates hechos en Venezuela o en Argentina y todo traído de China y tal y cual, cuando tiene un coste ecológico y energético brutal. A lo mejor no pretender llegar a Madrid en 4 horas, ¿no? Si... El caso es que eso, ahora nos han fomentado un tipo de trabajo en el que la ciudad se divide en zonas residenciales, en zonas de trabajo, en zonas de ocio, se queda el centro para los turistas, la gente la han echado, tiene que vivir en el extrarradio, ir a trabajar a Barcelona, y es todo un modelo que aparte de ser asquerosamente... No sostenible. Que te aísla, ¿no? Como persona, que rompe todo el tejido social y las relaciones con la gente, necesita unos transportes y que consumen tu tiempo y consumen una energía y valen un dinero, ¿no? El vez de vivir en núcleos pues medianamente sostenibles de 90.000 personas. Aunque es preferible el tren siempre antes que el avión o antes que el coche, ¿no? Pero realmente esto es de alta velocidad. El tema es que el Talgo, que es un tren que a mí cuando estaba en el colegio era el orgullo de la ingeniería española, esto es lo más de lo más, que se ha exportado a un montón de países. Y que es un tren, bueno, también lo podían renovar, ¿no? Porque hay talgos del año 60 por ahí. Pero que hay trenes que pueden ir a una media de 200 y pico kilómetros por hora con una infraestructura normal, de una vía normal con una catenaria normal. Y no necesitan la macarrada esta del AVE de asfaltar, de hacer toda la vía de hormigón de 30 metros de ancho. Es que pasa, ¿a cuán pasa? 200 kilómetros por hora, casi 300, ¿no? 300 y pico llega, pues me parece. Es que es increíble, el Talgo no va así. El Talgo... No, pero no te creas que, o sea, claro, la persona que realmente le compense pagar lo que vale el AVE, porque bueno, ahora están haciendo ofertas como para que caiga bien, el AVE es caro. Sí. Aparte de las ofertas de promoción estas, de la inauguración. El AVE te vale bastante más pasta de lo que te puede costar un autobús. Entonces, la persona que igual le compense que pagar 100 euros más por llegar una hora antes será porque gana 100 euros a la hora. Claro. No, porque si no, no te compensa y dices, pues... Claro, sí, sí. Entonces, pues bueno, es gente de un nivel adquisitivo y gente de un... Bueno, básicamente gente de empresas que mandan a hacer negocios de aquí para allá. No va a beneficiarse de eso la persona que vaya a su pueblo a ver a su madre. Ya. Y es un... Aparte del AVE, no puede girar a menos de un ángulo no sé cuántos, no puede subir pendientes de más de tanto, no creo que no puede subir más de un 7% de desnivel, entonces tiene que ir recto, entonces si hay una montaña no puede rodearla. La tiene que perforar, es ¿no? túnel y viaducto y tal. Y consume mucha más energía que cualquier otro tren. Pero no es comparable a yo voy un poco más rápido... o bueno, bastante más rápido, lo que sea, y es una cantidad proporcional de energía, sino que se dispara mucho, ¿no? Es casi... Entonces, pues bueno, necesitan este tipo de... A mí lo que me hace gracia es la gente que quiere estas cosas y después se queja de que pongan centrales, de que haya cosas de estas. Porque si tú quieres tus centros comerciales iluminados toda la noche y todo este despilfarre de energía y vas en coche a comprar el pan y quieres un nivel de vida que ni siquiera es nivel de vida, es nivel de consumo absurdo. Tiene que estar por ley, o sea, prohibido el consumo de luz de los comercios por la noche. O sea, a tal hora todo el mundo ha apagado. El Corte Inglés, tío, es que es una pasada. Está todo, o sea, todo iluminado. Pero bueno, es... Es un consumo... Es mil cosas, ¿no? El... Bueno, sí, el uso que se hace del agua, de la energía, de todo, y después la gente pretende que no haya, que el aire esté limpio, pero no ven la relación entre tu desarrollo y eso que pues muchas veces se importa a precios de risa, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, pues realmente la energía, igual que los productos, que o sea, si traen las cosas de China es porque los chinos pues no deben de ganar demasiado si compensa traer una lata de espárragos que vale 20 duros de Perú o de un juguete de China cuando, joder, no está precisamente cerca, ¿no? No, no, está lejos. Y tiene que venir en barco. Que también estás fomentando una esclavitud salarial allí, ¿no? Sí, sí, eso la gente no lo piensa, realmente. Pero eso no... La gente quiere tener un nivel de vida europeo, pero y con sus sueldos europeos y su calidad de medioambiental y de vida, pero no se plantea que eso es un coste. Es imposible. Claro, ya hay un coste ahí que lo estamos pagando todos, ¿no? Y hay un coste de destrucción del territorio, de que la pasta está que sale de la nada, sale de la especulación brutal y destrozar toda la costa. Que el otro día me hablabas, ¿no? De un hotel que están del Bofill que lo harán ahí en medio del sí, es del acojante. Mar. Están construyendo Ricardo Bofill un Hay un hotel muy famoso que está en Dubái, que el único que tiene, bueno, es la chorrada, tiene 7 estrellas. Se supone que solo va hasta 5, ¿no? Este le han puesto como 7, que es el más lujoso del mundo, no sé qué. Sí, es ese que Y que tiene forma de vela, de barco, de vela mayor. Ajá. Y está como mirando al mar. Pues esto es una copia, que además haces una macarrada diciendo una copia de otro hotel. Que... Encima. Y lo están haciendo al final de la playa de San Sebastián, la barceloneta, la de la derecha, es San Sebastián, ¿no? Sí. Pues entre eso y el Port Olympic. El de los barquitos de paseo, sí. Uh-huh. El puerto deportivo, que también tela. Y han ganado, no sé si una explanada de 400 metros de lado al mar, porque ya no es que vulneres la ley de costas, que dice que no... Es que estás construyendo en el no mar. Que no puedes acercarte a la costa más de tanto, a no ser de que hubiese una planificación urbanística anterior a tal año, que en este caso no la hay. Porque, bueno, si eso estaba planificado que había casas en el año 50, pues permiten pues tirar una y construir otra donde había o algo así. Pero en este caso no había nada. Es más, no es que esté cerca del mar, sino que está directamente en terrenos ganados al mar, uh-huh. Cuando vulnera claramente la ley de costas, sí. La ley de costas y de urbanismo de la Ordenanza Municipal palante. De Urbanismo de Barcelona. Eso está... Y es una cosa que no se puede ocultar. O sea, no es que alguien se construya en su finca de la sierra un chalet ilegal, no. Estás construyendo un mamotreto enorme de no sé cuántos va a ser tipo de alto como las torres Mafre. Madre mía. Con forma de vela de hiperlujo en medio del puerto. Madre mía. Y eso no vulnera nada. Vulnera las leyes de costas y las leyes de la estética. Pero es que es la belleza. Una chulería tremenda. Nos saltamos la ley cuando nos da la gana y punto. Y aquí no dice nada y nada. Madre mía. ¿Y los de iniciativa, los BERS estos? No sé. Yo lo vi en el periódico y lo están construyendo ya. Y creo que lo inauguraban en el 2009. Y madre. Ya decían, todavía no se puede reservar. Y digo, uy, qué pena. Estoy ahí haciendo el deseo de hospedarme en la decimoctava planta del hotel este. Bueno, pon un poquito de música, en porras. Fin. Y bueno, pues decimos eso, que el día 30 que la gente se vaya a Gerona, una gran ciudad, bonita, preciosa. Y aparte, pues aparte de visitarla, que se vaya la Mani contra la Mat, porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo... De acuerdo en esta línea de alta tensión que va a destruir vidas, va a destruir montañas, paisaje y nada. Y que fomenta un modelo de desarrollo económico y social que no nos gusta. Que no nos gusta. Así que vamos con Tener o no ser de los Abeas y ahora volvemos. Tener o no ser, tener o no ser, tener o no ser. Jamás podremos coincidir en nada. Caminamos en la dirección contraria. Nuestro detenernos será nunca el nuestro. Caminamos en la dirección contraria. Qué grandes son, no sabías, Corpus. Bueno, pues vamos con nuestro tema estrella de los últimos tiempos. Sí, vamos a hablar de los autobuseros de TMB, que bueno, que ya yo estoy pasmada y patidifusa con su movilización, porque cada día me sorprenden más. Y bueno, han hecho una tarjeta para los usuarios, se llama T2 Usuarios, y bueno, se presenta el día 26 de marzo. A las 10 de la mañana. Y o sea, mañana. Sí, mañana. Y bueno, se ha dicho este día, o se ha puesto este día, porque realmente ese día y ese, bueno, mañana a esa hora se van a reunir otra vez los de TMB y los de la empresa para hablar del asunto de los dos días. Y como se prevé que no vayan a llegar a ningún acuerdo, porque ya se ve que no hay intención, pues ya van por delante y ya se han inventado esa tarjeta, que es para los usuarios y es para que la utilicen los días de huelga, que recordemos que son todos los jueves. Y bueno, tú con esa tarjeta puedes pasar sin pagar en el autobús. Se llama T2 Días, tarjeta de usuario en vaga. Y es como una pinta. Tiene una pinta de tarjeta de metro. Y total. Sale el símbolo este de los dos dedos, así en plan Victoria dos días. Nosotros, bueno, hemos visto en la, ¿no?, en la web de Indymedia que había una tarjeta ahí. Hay un blogspot que se llama. Espérate, que lo encuentro por aquí. Sialsdosdías. No, hay una página que es www.sialsdosdías en catalán. .com. Y hay otro que es http://sinnubesdobles, que es usuarispels2dias.blogspot.com y dos días, o sea, el 2 con número. Y ahí es donde te puedes imprimir la tarjeta esta, si no los van a repartir. Y es una tarjeta pues que tú se la enseñas es una manera de implicar al usuario en la lucha. La encuentro muy atractiva y muy divertida. Y bueno, y además. Y yo creo que en esta rueda de prensa se va a repartir, ¿no? Sí. O sea, se hace mañana a las 10 de la mañana y se hace en el Departamento del Trabajo, que está al carrer Sepúlveda, 148, 150. Entonces animamos a todo el mundo que pues pueda ir, porque claro, a las 10 de la mañana es un horario un poco de esto, pero te la puedes imprimir, ¿no? Uh-huh. Y creo que va a valer igual. Si no, también se puede mandar un mail al email usuarios para los dos días @gmail.com y se puede recibir información o que te manden la tarjeta vía mail y te la imprimes. Uh-huh. Y esta dirección siempre con el 2 de número. Usuarios para los dos días @gmail.com. Además, esto fomenta la sana costumbre de colarse en el. Es perfecto. Ahora, lo estábamos hablando antes, fuera de antena, que realmente si te encuentras un esquirol, ¿no? Tú vas con la tarjeta, tú no creo que te la puedas picar, claro, tú la enseñas, ¿no? Al conductor. Claro, no como la banda magnética. Colega, es como, estoy contigo. Está guay. Pero, digo, si te encuentras a alguien que quiera currar a un esquirol de estos que a veces te encuentran, no sabes por qué, pero hay gente de esta, ¿qué haces, no? ¿El qué va a decirte? No creo que se atrevan tampoco no creo que se atrevan, a montarte ¿no? el pollo. Pero te quedas un poco con el chasco, ¿no? Que vas allí en plan, y el otro capullo. Pues había un artículo en el periódico, este periódico que te regalan hoy, que me leo mientras vengo a la radio en el metro. ¿Cuál es el ADN? Vete a saber quién. Que hablaba del colador de ferrocarriles, que se cuela mucha gente, no sé qué. Había porcentajes, yo no sé cómo hacen los porcentajes de colamientos. De la gente que se cuela, porque. Pues será por las cámaras. Igual tienen a un machaca ahí peruano contando a la gente que se cuela escondido detrás de. No sé, porque cualquier cosa. Y ponía ahí que andaba entre el 3 y el 5%, no sé qué. Es poco. Y, no, hacen estudios de las estaciones donde se cuelan más para hacer ahí los controles. Y madre mía. Hay un encargado de TMB de estas cosas, de reprimir a los que se cuelan. Y hablaba del perfil sociológico, de si una payasada, madre. De los que se cuelan. Decían, porque hay estudiantes, pero también hay trabajadores y no sé qué. Se cuelan más los fines de semana cuando vienen de discotecas y tal. En fin. Y el día de Manis, ¿no? Hablaba ahí de todos los trapis que se hace la gente de salirse por las vías, por detrás de las vallas. O sea, en vez de salir por donde tienes que picar ahí, siempre hay algún hueco. En los ferrocarriles, sí. Dices. O salta para bajarse una parada antes para no pagar. Yo lo que hago muchas veces cuando hay seguratas es que vas a un sitio de dos zonas, pues pagar una, o sea, ir hasta el sitio de dos zonas, salirte, volver a meterte, tardas un poco más. Tienes que pero ir ya pagas prisas. Con una. Bueno, Es que hay algunos sitios que tienes que picar para salir de ahí, unos señores claro. muy feos con unos perros más feos sí, todavía. Sí, ¿cómo lo haces para saltarte eso? Nada, eso te tienes que salir en una que de estas de descampado. Tú pon que vas a Tarrasa. Sí. Te sales en Mirasol o en Hospital General. ¿Vas a pie? No, sales y vuelves a entrar y picas con la de una zona y te sale más barato. Bueno, te pica dos veces. No, pero en Provenza te cuelas, claro. Ah, es la historia. Vale, vale, vale, vale. Vale, entonces sí que entiendo. Pero bueno, es un poco historia para no dormir. Sí, sí, un poco sí. Pero bueno, lo mejor bueno. es salirte en donde no haya gentuza de esta. Pero bueno. Ir en bici. En bicicleta, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, ir a Tarrasa en bicicleta es un poco diseño. Si no tienes prisa, pues venga. Bueno, vas a hacer una expedición. Así que... Y el tema, pues este de... A ver si se... Es una manera de lo de la tarjetita esta, a ver si se implica un poco más la gente en... Yo creo que la gente les está siguiendo. Y bueno, es un guiño, ¿no? También a sí. la gente. Bueno, no paguéis el día de huelga. Como, bueno, solidaridad con la gente por también los retrasos y la gente que se solidarice con ellos. Por, está muy bien, yo lo encuentro muy... Está simpático. Sí. Aunque realmente la gran mayoría, bueno, no sé, yo hablo a lo mejor por mi familia y tal, que yo estaba hablando de este tema, y bueno, están convencidos de que realmente los de TMB ya tienen los dos días, lo que los quieren juntos, no sé qué. O sea, realmente la empresa es que les está hecho, haciendo les un boicot. Les han hecho la envolvente los medios a saco, ¿no? Los medios están, bueno, ya lo hemos hablado uh-huh. aquí muchas veces, ¿no? Pero que realmente les están jodiendo. Que están, o sea, esta gente está pidiendo... descansar lo que descansa cualquier persona, que son dos días a la semana, o sea, ocho al mes. Ahora mismo están descansando cinco y no seguidos, con lo cual pues no puedes... Descansas un lunes, jueves que viene, después la semana siguiente nada, sí, o sea, sí. si no están pidiendo nada del otro mundo, además cuando son personas que llevan tienen una responsabilidad de que llevan la vida de los usuarios en sus manos, ¿no? De que si están cansados o están hasta el gorro, pues será más fácil que tengan un accidente o que conduzcan de una manera brusca o peor y, bueno, hay una calidad, ¿no?, en el servicio que, uh-huh. que se ve afectada. Y los de la empresa están diciendo, bueno, que vamos a tener que subir el precio por la culpa de la sí. huelga, que si ya tienen los dos días deben de ser gilipollas los autobuseros porque están en huelga perdiendo un montón de pasta y de tiempo y de ¿Y si ya los tienen? Y de dolores de cabeza para que... Se supone que están pidiendo algo que según el Didas Pestaña este ya tienen. No, sí, además, lo que me decía mi madre, por ejemplo, decía que, bueno, lo que pasa es que los piden juntos, que los tienen, ¿eh? Ya los dos días de fiesta, lo que... Digo, a ver, si realmente fuera que tienen dos días, simplemente sería un reajuste de horarios y ya está. Porque si realmente los tienen, es que ya y tienen en, la plantilla en ningún suficiente. Quiso, en ningún caso han pedido... librar en fin de semana, porque obviamente eso es imposible, ¿no? Porque si claro, claro, claro. No podrían librar todos en fin de semana, porque es que entonces no habría autobuses. Es que eso no se le ha ocurrido a nadie pedirlo. Sí, sí. Pero bueno, es cuestión de mentir que algo queda. Al final la gente lo que le queda después de leer el periódico, ir a los impresentables de UGT y comisiones, es que los de la huelga son unos jetas, que no sé qué. Sí, sí, sí. Y como es muy difícil llegar uno a uno a la gente, pues... Claro. Entonces, claro, las más media, pues ahí ganan terreno y comen cocos y bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Para contrarrestar. Claro que sí. Va, ¿vas a meter una musiquita? Sí. ¿Qué metes? Vamos a poner Sutagar. Venga, va. Espera que... Chucu, chucu, chucu. ¿Cuál es? La típica. La de J.K. Que... Aquí es Radio Euskaldun. Es esa Bueno, volvemos aquí. Sutagar es un grupo que está sufriendo la persecución de la gente esta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que va allí donde intentan tocar, amenazando y intimidando a pues cualquier ayuntamiento, cualquier asociación de vecinos o alguien que haya contratado a este grupo para tocar en cualquier fiesta, cualquier cosa, salas de conciertos, amenazando con denuncias, con propaganda en medios de comunicación contra pues ese ayuntamiento, esa sala o cualquier cosa, que al final tiene como resultado que se cancelen la mitad de los conciertos. La han tomado con estos, con Fermín Muguruza y con los de Sociedad Alcohólica, cuando pues igual hay 800.000 grupos que pueden estar en esa onda no ideológica, pero la han cogido estos como un poco son los conocidos o los que mueven masas a lo mejor, ¿no? No sé, fue una cosa muy curiosa que yo iba a ir a un concierto de ellos que tocaba Doctor Deseo, que son también más o menos del palo, lo único que las letras no son políticas, y quitaron a los de Sutagar y llamaron a Barricada. Los de la asociación del pueblo este que dices. Y a los de Barricada, cuando se enteraron que iban en lugar de ellos, se negaron a tocar también. Ah, sí, hostia, muy bien. Y es de risa, dices, bueno, o sea, quitamos a unos para poner a otros que son también más o menos parecidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es el tema de que hay. Así que bueno, vamos con otra coseta. También hay una nota de Colombia. Ha sido últimamente ha estado bastante en actualidad Colombia por todo el tema de los asesinatos que ha hecho el gobierno colombiano a miembros de las FARC, incluida invasión así sui generis de territorio ecuatoriano, bombardeos selectivos que han matado gente, pues eso, desde el objetivo a gente que había por allí, no civiles, pero sí, bueno, otros 18 personas que estaban ahí, desde la madre de la suegra de Raúl Reyes o el cocinero, el no sé quién, 18 personas que fueron masacradas durmiendo. Hace poco otro miembro del secretariado de las FARC fue asesinado y le cortaron la mano y la cabeza, una cosa bastante macabra. Y bueno, ha habido unas concentraciones por el tema de los paramilitares. Hubo una en Barcelona, en Plaza San Jaume, hace creo que fueron 2 semanas. Y bueno, hay denuncias de la vinculación, ha habido siempre, ¿no? Desde la vinculación del presidente Álvaro Uribe con paramilitares. Álvaro Uribe, que antes de ser presidente fundó varios grupos que ahora se les acusa de paramilitares. Y lo que nadie denuncia es los asesinatos que sí que tienen lugar por parte de grupos paramilitares a, no a guerrilleros, porque los asesinatos y las amenazas van desde sindicalistas hasta estudiantes de instituto, de universidad, cualquier persona que esté comprometida un poco con las luchas sociales. Yo he conocido gente que he ido como observador civil, ¿no? Como la comisión que ha ido a Chiapas, pues en Colombia. Observador civil internacional por los derechos humanos, y ir con escolta desde que llegas al aeropuerto hasta el final y ser una situación bastante heavy. Ha habido cientos de sindicalistas asesinados, de sindicatos de nada que nada tienen que ver con ninguna guerrilla, sindicatos de bancos, de empresas petroleras que molestan y que muchos sindicatos han sido ilegalizados o asesinados a sus líderes, ¿no? Y bueno, es por denunciar esto y vincular muchas veces estos grupos paramilitares, como el Grupo de las Negras, las defensas Autodefensas Unidas de Colombia, etcétera, que están en muchos casos vinculados a los terratenientes y al gobierno, que Uribe no deja de ser otro terrateniente más. Así que bueno, ahí queda, y no sé si tenemos alguna de tú, ¿tenías algo de agenda? Ah, sí. Espera, porras, que ahora me has pillado ahí, te estaba escuchando. Un segundo, ¿eh? A ver. ¿Me has puesto la...? ¿No me has puesto...? Ahora, es que claro, si no me pones la canción... Claro. No entro en temática. Bueno. Hay una concentración contra la transfobia al dimecres 26, o sea, mañana, a la 1, al Plaza Urquinaona. Se hará cerca del consulado de Portugal y el motivo, pues, es denunciar la muerte de una víctima trans en Lisboa. Entonces, hay una xerrada de debat sobre la campanya Ens preocupa aquesta democràcia d'Esplugues de Llobregat i les penes multa, i hi haurà un passi de vídeo. Això es fa a Sant Feliu de Llobregat el dijous, el 27 de març, a les 7, al casal de barris, al casal del barri de Can Calders. Després hi haurà una cafeta antipatriarcal, antihomofòbica i antitransfòbica a Can Vies, al carrer Jocs Florals 4042 a Vila de Sants. Això es farà el divendres 28 amb l'actuació d'Antiherois. Organitza Jack i la guerrilla Trabolaca. Després, el mateix divendres, el dia 28, es reinaugura el bar de la Farinera, que és un centre cívic que hi ha al Clot, que és molt conegut de fa molt de temps. I bueno, el bar ara el portarà la gent del Brot, que el Porras conoce de antaño. I nada, pues ellos seran los encargados ahora de organizar el bar. Y bueno, el viernes se hace la inauguración, habrá actuación y de una banda así en plan folk y gypsy, bueno, divertida así con en plan payasa, o sea, como una charanga. Uh-huh. Y también creo que alguna actuación así en plan teatro, pero eso está por confirmar. Y bueno, seguro que habrá buena gente y comida y bebida para todo el mundo. Buena gente la del Brot. Sí. Y nada, el sábado 29, en la COP d'Alta Tensió, que està al carrer Doctor Soler número 36, està al costat de la Renfe, al Prat del Llobregat, doncs hi ha la tercera mostra de vídeo actiu i de desobediència. Que no ponen la hora que lo hacen, pero supongo que será por la tarde, ¿no? El COP d'Alta Tensió. Yo sé que estos no madrugan. Supongo que será a partir de las 7. Como mucho. Pero bueno, supongo que en el Infosurpa habrá más información, ¿no? Sobre el COP d'Alta Tensió. Entonces, estamos en sábado 29. Hay presentación de la Asamblea de Joves de Montcada y Reixac. Y bueno, se hace esta presentación de la Asamblea de Joves en el número 5 del carrer Colón. Y el día 29 y 30 de marzo, pues estamos todos invitados a unas jornadas de fiesta que hacen en el barrio de la Barceloneta. Supongo que será... Sí, se hace en la Plaza del Mercado y lo celebra, bueno, lo organiza, supongo, el Centro Cívico de la Barceloneta. Se está moviendo últimamente bastante ahí. Sí, la Barceloneta, sí, porque realmente también están muy atacados con el plan urbanístico y tal, y allí hay un núcleo férrimo de asociaciones de vecinos de antaño y tal, que... Estos no los sacan de ahí, son 30 años. Tenían movida con los ascensores, ¿no? Aquella historia sí. De... No saben cómo, con qué excusa ya echar a la gente de sus casas. Sí, sí, pero bueno, esta gente por viene de... Por tu bien, para que tengas ascensor, le echamos a un tercio de los vecinos para poder... Los reubican en otras zonas, pero... Sí, sí. Ellos son marineros de sangre marina y de allí echan ancla y de ahí no los mueven. Y nada, ¿tú tienes algo más? Pues hay un acto que va a tener lugar en la Casa de la Montaña y después también en otros sitios como Can Vies, en Cornellà, etcétera, de apoyo al preso político gallego Carlos Cela, que bueno, en lo que han colgado en Indymedia no lo pone, pero Carlos Cela es hermano de un histórico del Grapo, tal y cual. Uh-huh. Y bueno, esta gente fue detenida, bueno, cuando ya ni el PCR ni el Grapo tienen demasiada actividad, hace unos cuantos años, y se dedicaban a hacer apoyo de presos, a hacer información de la situación de los presos, que es bastante jodida. Bueno, hace poco salió Fina Aramburu, pero era una persona que padecía un montón de enfermedades y que por ley tendría que estar fuera hace muchos años de la cárcel y estaba bastante jodida. Y bueno, esta gente les acusaron de hacer proselitismo, propaganda y financiación de grupos terroristas, cuando bueno, pues lo que estaban haciendo era vender 4 chapas, 3 camisetas y fanzines con información para presos, y detuvieron a 5 personas que fue hace pues un mes o algo así, ¿no? Y esta persona pues está en la cárcel ahora mismo y bueno, va a ir en la Casa de la Montaña. Este viernes 28 a las 9 de la noche pues hay una cena de apoyo para hacer un acto informativo y se pasarán un par de vídeos de las movilizaciones y de la detención que tuvo lugar en La Coruña. Y bueno, pues habrá alguien que cuente un poco que el todo, en qué consiste toda esta campaña de apoyo y cómo se puede recabar información. Y después el viernes 18 de abril será la misma historia, el Centro Social Can Vies. Y el viernes 25 el Centro Social Ultimátum de Cornellà. Y el 3 de mayo al Bancarrota y nada más. Y se puede ver más información en el comité support carlos arroba casalet.org, con casalet con K, o Carlos Libre Agora, libre con V, está en gallego, a punto blog galiza.org. Y nada más. Bueno, hasta nos hemos dejado lo del barrio, tío, que aquí en los barrios eso siempre hierve. Y el día 30, el domingo, hay... Bueno, aparte esto, primero, es que me ha llamado mucho la atención el quinto festival de sopas del món en los barrios. O sea, increíble. Yo voy a llevar mi sopa de zanahoria porque es... Pero es un concurso de sopas, como los concursos de tortilla. Será un concurso de sopas, que supongo que Mafalda no estará invitada, ¿no? Mafalda odia la sopa, ¿lo sabías? No era ignorante en ese aspecto. Tú no eres de cómics, veo. Pues nada, el domingo 30 de 12 a 3 de la tarde a la Marquesina de Villa Julia, Roquetas, en la línea 4, pues bueno, habrá este quinto festival de sopas del món. Y lo organiza Nou Barris Acull, una organización, supongo. Y luego por la noche... Creo que tienen algo que ver con inmigración. Ah, claro, Nou Barris Acull, claro. Y por eso son de todo el mundo. Muy bien, porras. Podré llevar la sopa de ajo típica de mi pueblo. Y yo la sopa de Navidad de mi madre. La sopa con la pelota, los galets... Esta salemos todos redondos con esa. Pero bueno. Y bueno, por la tarde, cuando ya estemos un poco rollizos de las sopas, pues en el Casal de Joves de Roquetas, al carrer Vidal i Guasch número 16, hay un festivalón a partir de las 6 de la tarde con, bueno, con tres o cuatro grupos. Hay Shit, que bueno, que como su nombre indica, no, que es música... Bueno, supongo que electrónica y hostil. A ver. Hay Bitong, Tamagawa y Sons of Bronson. Son cuatro grupos. Supongo que psicodelia y rock así, ¿no? Sí, electrónico. Uh-huh. Bueno, a ver qué. Pues nada. Aquí nos despedimos, ¿no? Uh-huh. Pues con esto y un bizcocho. Nos creo que también es la calzotada anual de Camasdeu el domingo. Creo que... No es Eso es lo que me dijeron. No lo he visto escrito, pero me lo dijeron de palabra. Bueno, pues entonces nos vemos en la calzotada de Can Masdeu, como cada año. Y si no, a lo mejor va la gente a buscar calzots y no hay calzots. Bueno, que se asegure la que gente. Que se asegure la gente, porque el Porras acaba de lanzar una bomba. Yo creo que sí que es. Bueno. Eso me dijeron antes de mi etapa estival de Semana Santa turística. Así bueno, niños, nos vemos el martes que viene. Uh-huh. Bueno, bueno, pues ahí nos vemos. Apadeu.